para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta. Si la música es lo que tú quieres sentir, si es lo que tú eliges vivir, si es lo que pide tu alma, si es la única que te calma, Musicalizados es tu programa. Muy buenas tardes, muy buenas tardes a toda la audiencia de la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sean bienvenidos a un jueves más, un jueves de Musicalizados, donde nadie nos quita lo bailado. Y me encanta que hayan tantas voces ya, porque hace tiempo que no está con nosotros. Bueno, mi nombre es Paola Nina y es un verdadero gusto estar con todos ustedes a través del 940 AM o a través de www.radiocce.com. Brenda Tipán, te extrañamos un montón los anteriores Musicalizados y tu audiencia también. Así es, Pau, amigos y amigas, muy buenas tardes. Ya estoy nuevamente acá en Musicalizados, compartiendo con todos y todas, esperando que esta tarde sea una tarde calurosa. Pero era de buena música. Llegó el verano a Quito, ¿no? Sí, sin duda alguna. Qué tremendo que está el este clima de Quito, nadie sabe, pero estamos con un calor inmenso. Y como hay tanta gente aquí en la cabina, también vamos a saludar a nuestro querido. Si estamos así como quedando como que ya nos falta aire. Jordi Binango con nosotros. Buenas tardes, Jordi, ¿qué tal tu jueves? Buenas tardes, Pau, Brendita, un gusto estar aquí nuevamente en Musicalizados. Un jueves más que estamos nuevamente con un artista que seguramente un talento nacional que de seguro muchos conocen. Brendita, cuéntanos de quién se trata. Así es, amigos y amigas, estamos acá en cabina para todos, para todas las personas que nos escuchan. Jorge Narváez, bienvenido a Musicalizados. Muchas gracias, yo le pagué por la invitación y gracias por, como siempre lo digo, ¿no?, invitar al artista nacional, que eso debe ser siempre primero. Dios te pague. ¿Empezamos este 2018 con algo renovado, un estilo nuevo, o seguimos en lo que es la cumbia? Bueno, la verdad he trabajado ya algunos años con la cumbia. Ahora vamos a hacer un poco más popular, vamos a hacer paseíto, un 6/8 puede ser también. En sí enfocándonos en lo que sería ya temas totalmente inéditos. ¿El último tema que estás promocionando? Es Cuánto Lamé, el que le estamos promocionando, igual Mendigando un Amor, los cuales hemos venido trabajando, con los cuales me he podido dar una gira al exterior también. Ahora ya vamos a hacer un tema, un cover para hacernos un poquito más conocidos, desde el del maestro Gustavo Pacheco. No les puedo dar mucha más información porque necesitamos sacar el tema para... Claro, para promocionarlo. ¿Y los temas que está promocionando Jorge Narváez son temas inéditos o son recopilación? Creo que es 50-50, es covers y temas inéditos. ¿Temas inéditos, sin embargo, tuyos, algún tema que haya? Sí, yo tengo la gracia de haber compuesto dos temas. Trabajamos con Jofre Velasco, quien es uno de los compositores que hizo el tema del grupo... ¿cómo se llama? ¿Proyección? ¿Proyección? Ayúdeme. Antología. Antología. uno de los temas que son muy reconocidos a nivel nacional e internacional, como es... Son tus recuerdos y están matándole a mi corazón. Lo peor es que no puedo olvidar. Y la distancia te hace esperar. Vuelve mi llanto a caer. Es compositor de aquellos temas. Claro. Sí, entonces estamos en buenas manos con Emil Music, con Jofre Velasco como productor, Giovanna como productora, entonces vamos haciendo algo nuevo. ¿Les parece si vamos con algo de música y luego regresamos? Claro. Música. Vamos con el temita Cuánto Te Amé, que es el último que le está promocionando. Me parece excelente. ¿Cuánto Te Amé? Mendigando un amor. Thank you. Así es, regresamos y acabamos de escuchar el tema Mendigando un Amor. Claro que sí, es del maestro Luis Clal. La primera edición fue del maestro Segundo Rotero, el que le hizo en Rocolita, ¿no? Y nosotros le reeditamos de lo que fue Paseíto. Y es Paseíto. Sí, eso estábamos conversando con Jorge. Este salto del género de cumbia a Paseíto, ¿cómo se dio esa transición? Bueno, la verdad estuvimos en una gira en Estados Unidos con Gerardo Morán, con algunos del ámbito popular. Y me decían, ¿por qué no haces un poco más popular? Haz un poco más popular porque eso pega. Entonces, vamos a lo popular. Y llegué acá al Ecuador, conversé con lo que sería Emil Music y decidimos hacer un poco ya un poco más popular. Estuviste algunos años en algunas agrupaciones, pero ¿quién fue la persona que dijo ya Jorge Narváez como solista? Yo creo que ya el tiempo de uno mismo llega. ¿Decisión propia o alguien te impulsó? Así es, ya el tiempo llega para cada persona su límite, ¿no? Entonces hemos decidido ya trabajar como, en este caso, como solista. Entonces, feliz, contento con todos los logros, triunfos que se ha logrado tener. Yo quiero preguntar a Jorge, ¿quién es Jorge Narváez? ¿Cuántos años tiene? ¿Cómo ingresa al mundo musical? ¿Cuántos años de experiencia ya en el ámbito de la música? Bueno, la verdad voy desde muy pequeño en la música. Uh-huh. Entré a un reality, ¿cuál fue? El Popstar Mixto. Uh-huh. Fui finalista, luego pertenecía a una banda de Los Gemelos, que se llama el Grupo Prisma. Luego estuve en algunas orquestas compartiendo con grandes y terminé en la escuela de Javier Barona, que es dueño de los de Escala, Grupo Escala. Fui pionero en integrar la agrupación, fuimos pioneros, somos los, en este caso éramos los primeros en crear el grupo. Luego ya decidí hacerme, en este caso, solista y ahora ya avanzando, ¿no? ¿Cuántos años ya entonces como de carrera musical? Serán unos 16 años, si no me equivoco. Ay, ay, ay, de los 18. Puede ser. Sí, para las fans. Jorge, ya contándonos un poco ya del mundo más actual, ¿en qué géneros más ya te desenvuelves, aparte de lo que ya dices del Paseíto, tal vez la música rocolera? Sí se hace de todo un poquito, en lo que son shows se canta de todo un poco, se canta el vaso, se canta pasillo, se canta baladas, cumbia, bachata, de todo un poco. en show. Y en vivo, o sea, en lo que es ya en la producción musical es ya lo que te enfatizas en la cumbia. Sí, me comentabas que tienes tres volúmenes, o sea, se va a hacer ya el tercer volumen. Estamos ya haciendo el tercer volumen, que ya viene con temas inéditos, que eso es lo que estamos tratando. De estos tres volúmenes, ¿cuál es el tema que más ha prevalecido en tu carrera? El Entre el Amor y el Odio es el que más... podría decir el que más ha entrado, ¿no? El que gusta y corea a la gente. De ahí el tema que tenemos, La Aspiración que Siga, es ahora en el Paseíto, es el tema que vamos a sacar recién. Como les digo, no les puedo dar mucha información hasta que salga el tema y poder ya presentar. ¿Cuál ha sido el tema con el que Jorge Narváez se siente identificado dentro de su carrera musical? Yo creo que con todos los temas los que hemos... Todos se han trabajado de la misma manera. Un poquito, tal vez un poquito más de énfasis a los que serían los temas inéditos, creo que podría ser. Ya regresando ya un poco al pasado, ¿en qué te especializaste tú al inicio de tu carrera musical? ¿En lo que es cumbia o hacías música netamente ecuatoriana? Siempre fue cumbia. ¿Siempre fue la cumbia lo que te gustó? Claro, lo que pasa es que siempre estuve en orquestas populares. Ajá, entonces, y aparte de eso me encanta la cumbia, entonces. Claro, me encanta lo popular, entonces no podría decir más que eso, que me encanta lo popular, la cumbia. Además aquí en Ecuador les gusta muchísimo lo que es la música popular. Yo, ¿sabes que tuve la oportunidad de compartir en algunos estados ahí en Estados Unidos? Estuve en algunos estados y... Toda la gente le encanta lo popular, le encanta a los mexicanos, le encanta la música ecuatoriana, les encanta a los bolivianos, a los chilenos, les encanta la música ecuatoriana, a los peruanos en sí les encanta también la música popular ecuatoriana. Es por el, dicen que es la musicalización lo que es un poco más alegre. Claro, sin duda alguna la música popular es alegre y aunque no lo crean, es muy consumida, ¿no? Fuera de... Fuera, sí. Aquí en el Ecuador es como que todavía somos de... Le hacemos como que a un ladito, ya que tal vez con unos traguitos le zapateamos, cosas así, ¿no? Sí. Pero afuera, incluso la gente, no puedo decir los americanos, ¿no? Pero sí, la gente extranjera le encanta la música ecuatoriana. Tú que has estado en las giras internacionales, debes tener la experiencia y me imagino, ¿no? ¿Tú crees que la gente de afuera sí tiene, vive más la música popular, la siente más que los que estamos acá en nuestro país? Sí. Lo que pasa es que extrañan siempre un pedacito de su tierra, la que por A o B circunstancia tuvieron que dejarla. Entonces sí la sienten un poco más. Cuando va un artista, sea cual sea el género, lo reciben gratamente, y más cuando es popular, lo acogen de buena manera. Es bueno saber que, reconocer que la música popular, o sea, es está latente, ¿no? Y está vigente. Y nosotros, y es triste como que a ratos decir que tienes que tener una fiesta encima o unos traguitos como para escuchar. Y eso yo quería preguntarle a Jorge. Hace tiempo teníamos muchos programas, por ejemplo, de lo que es la bomba, la cumbia, el pasillo, la música rocolera, por ejemplo. Entonces, ¿cuán complicado es para un artista, para un cantante, para un músico, para alguien que se dedica a la música en este género, ingresar al mercado musical? ¿O no es nada complicado? Es muy duro. O por la competencia, porque también hay bastantes amigos artistas que hacen del mismo género, ¿no? O sea, sí es complicado, es muy, muy complicado. No imposible, no se vayan a asustar, ¿no? Sí, porque a veces uno dice, no, es bien duro, y a veces tienen el sueño tal vez de grabar un tema y dicen, no, si ha sido duro, mejor no lo grabo. Entonces, no, es complicado, sí, pero no imposible. Tienes que tal vez estar rodeado de gente que tiene experiencia en este caso, y para poder salir. De ahí, no le veo muy difícil, pero sí es complicado en el ámbito de promoción, ya que no todas las radios te dan una apertura en lo que o es. Si te la dan, pues es mediante algún tipo de cambio, ¿no? Entonces sí, en ese ámbito es un poquito complicado. No puedo decir todas, pero la mayoría sí trabaja de esa manera. Entonces sí es en eso un poco difícil. Y hay una pregunta que siempre hacemos a las compañeras que vienen y que, por ejemplo, son intérpretes de música, sea cual sea el género, ¿no? Pero siempre vienen compañeras y siempre les preguntamos, ¿es un tanto más complicado para una mujer, por ejemplo, en el mundo artístico y en el mundo musical, surgir, digamos, a diferencia de los compañeros varones, digamos? Yo ahora quiero hacerte esa pregunta a ti. Yo creo que para las mujeres es mucho más fácil. ¿Por qué? Claro, ¿por qué? Bueno, dependiendo también. a veces se tiene un poco de dificultades con los varones, o dicen, no quiero promocionar a un hombre, o qué será, o algo por el estilo, ¿no? Entonces, sí, en cambio, para una mujer vas y dejas el material y creo que te suenan al paso. Entonces, No sé. Hay como que versiones. Porque también hay un estereotipo, ¿no? Hay un estereotipo de que música cumbia, mujer, y un poco muestra más cosas. Claro. Entonces, como que el estereotipo de, ¿y qué puede mostrar un varón? Nada, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Es que como que la cantar, claro, lo único que se puede hacer. Claro. Debes de cantar bien. Es que ahí hay una diferencia entre lo que es la cumbia y la tecnocumbia. Como que a la mujer se le estereotipa con lo que es tecnocumbia, en cambio Jorge lo que hace es cumbia, es algo un poco más movido, ¿no? Claro, o sea, en sí no importaría el género. Generalmente, sí, como lo decía. Y eso que aquí, y yo lo puedo decir, aquí en el Ecuador son más tapaditas las mujeres, a comparación de Argentina, de Perú, ¿sabes? Si no es con su hilo dental, ¿verdad? Esperando que diga mi país, ¿no? Entonces, en Ecuador todavía somos un poco chapaditos, como que es del antiguo en ese sentido. ¿Y quién es la persona encargada de hacer la selección de los temas musicales que Jorge Narváez interpreta? Joffre Velasco, es el productor y arreglista musical de la empresa. ¿Y de la imagen igualmente hay un conjunto detrás de Jorge Narváez, un conjunto de gente que está pendiente? Se encarga Joana Chávez, que es la productora en sí. O sea, eso, y eso es interesante que la gente sepa, y nosotros en cada programa de Musicalizados como que nos gusta, y también creemos que es necesario que el artista que está con nosotros cuente la realidad de lo que es producir un material. Nada sencillo. Bueno, en sí la mayoría de artistas que van saliendo ahora reciente no cuentan con el apoyo de en este caso productor. Gente que esté atrás tuyo, ¿no? Que sea tu respaldo, un equipo de trabajo. Eso es muy difícil porque yo estuve un tiempo trabajando solo y ahora qué hago, qué voy a hacer, o sucede una cosa, o los contactos o cosas así. ¿Tú crees que es necesario tener un equipo de trabajo para que puedas surgir el talento y darse a conocer en el mercado? Claro, en este mercado de la música es es duro, como le digo, no es imposible. Ojo, no es que Jorge Narváez dijo que era imposible. Claro, no, vamos a presentar. Entonces, no. Pero sí, mientras haya más, en este caso, mientras haya más gente que cargue el bulto, yo creo que se hace más liviana el peso, el camino, ¿no? Entonces, sí, es así. Hay que tener gente que trabaja al lado tuyo y que en sí te ayuda a lo que sería una producción, una imagen, promoción, en sí, agendarte las cosas. Entonces, sí es necesario. Y la satisfacción es lo que bailamos, ¿no? La satisfacción es cómo bailamos, lo que escuchamos y cómo nos deleitamos con la música de Jorge Narváez. Y específicamente por eso vamos con algún tema, Jorge. ¿Qué tema iríamos a escuchar? Un tema así, sensación. que nos ponga a bailar, porque ya nos hemos enfriado aquí. Ya, listo. Entonces, ¿vamos a hacerle algo en vivo? ¡Claro! Estoy feliz. Vamos a... Estamos escuchando a Jorge Narváez aquí, invitado en Musicalizados a través de la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Si acabas de sintonizarnos, estás escuchando por la 940 AM Radio Señal Abierta o nos estás escuchando a través de www.radiocce.com. Y nuevamente, Jorge Narváez. Me ilusioné, me enamoré y se burló de mi querer. Yo sí la amé, ella tal vez, pero al final ella se fue. Ella mintió, ay qué dolor, me abandonó, me despreció. Pero mi amor fue siempre fiel, recordará cuánto la amé, cuánto la amé. Y las palmitas ahí vamos. Bueno, quiero mandar un gran saludo allá a la parroquia de Guayabamba, al cual yo pertenezco. Ella mintió, ay qué dolor, me abandonó, me despreció, pero mi amor fue siempre fiel, recordará cuánto la amé. Ella mintió, pero mi amor fue siempre fiel, recordará cuánto la amé, cuánto la amé. Y a todos los radioescuchas, ya se viene el tema próximo, un tema nuevito, así que pilas, apoya a los nuestros. Ella mintió, ay qué dolor, me abandonó, me despreció, pero mi amor fue siempre fiel, recordará cuánto la amé, cuánto la amé. Que escuchar música en vivo aquí en Musicalizados. Está con nosotros un invitado así de honor, de lujo, Jorge Narváez aquí en Musicalizados. Yo te pagué. Bueno, el tema que acabamos de escuchar es un tema totalmente inédito. Ahora nos vamos a inclinar por el inédito, pero como siempre dicen, no hay que hacer un cover para que te conozcan. Antes de que nos vayamos bien, también apostar a lo inédito, a lo propio. Sí, claro. Eso es nuestra meta. Es una ventaja porque te pueden reconocer, te reconocen a ti como Jorge Narváez. Correcto, es nuestra meta. Es una marca que ya cuántos años lo trabajas como Jorge Narváez. Y ya estamos de auxilio, creo unos 15 años. Antes de que nos vayamos a la pausa, porque tenemos un descanso acá en Musicalizados, ¿quiénes son tus fuentes de inspiración, digamos? ¿Quiénes son tus ídolos musicales, terriblemente? ¿A quiénes tú has querido, no sé, seguir sus pasos? Bueno, la verdad, me encanta la música de Byron Caicedo, de los Shunaulas, Américo, Gerardo, la de Whittington. Soy más inclinado por lo nacional. Y de ahí lo clásico, que sería el rock, un poquito. Y si tú alguna vez tuvieras la oportunidad de hacer un compartir alguna pista musical con alguno de todos estos tus ídolos, ¿a quién te gustaría? Con el Whittington. Y Whittington, lo que más es la bomba, tal vez harías algo lo que es bomba, no, tú con una producción. No, tenemos... ¿Tú te arriesgas? O sea... No, sí, incluso ya tenemos una bombita por ahí también, sí. Entonces este año se viene de todo un poco en lo que es de Jorge Narváez. No hay nada imposible. Solo Diosito sabe hasta cuándo. Claro, mientras hay el talento y la voz, creo que no hay límites, y para un artista mucho menos. Dios te pague, muchas gracias. Para nada, obvio, o sea, límites, el cielo, dicen, y eso. Bueno, ni eso, claro. Apúntale a la estrella. Sí, no se mía. Así apúntale a la estrella, le pegas al pájaro. Claro. Yo pienso que ya nos vamos a un descanso, nos vamos a refrescar. Vamos a una pausita aquí en Musicalizados. No se despeguen del dial, está con nosotros Jorge Narváez, nos vemos en un ratito más acá en Musicalizados. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Hay quienes cuentan sus historias en un papel, y hay quienes ven un papel en todas partes. Hay quienes expresan sus emociones en un lienzo. Para nosotros el lienzo es tu piel. Por eso contamos historias que trascienden. La Casa de la Cultura te invita a la exhibición de Guillermo Barros, Piel y Color. ¿Qué hay detrás del tatuador? 15 días celebrando y viviendo el arte. Historias, sentimientos, emociones, en acuarelas, óleo y acrílicos, del 8 al 23 de junio, con el auspicio de Casa de la Cultura Ecuatoriana, Universidad Tecnológica Equinoccial, Escualo, La Bizcochería, Panadería Artesanal, Color y Arte, Soledad Soto, Carla Tatú, Pintu Plastic, Trión Tatú Estudio y esta emisora. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1. y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. En Radio CCE terminan los promocionales y publicidades. Sentir calor al mismo tiempo. Estamos aquí felices. Sí, estamos aquí felices con Jorge Narváez y bailando su música aquí en Musicalizado. Si acabas de sintonizar la radio, nos estás escuchando a través de la 940 AM, Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, o estás escuchándonos a través de www.radiocce.com. Si tienes un teléfono inteligente, espero que no más inteligente que tú, puedes descargar la aplicación del Play Store como Radio CCE. Y también estamos en TuneIn, así que tienes muchas formas de estar escuchando Radio de la Casa de la Cultura. Así es, también si nos pueden seguir en nuestras redes sociales, ya que nos encuentran en Facebook como Radio Barro Azul Musicalizados, o a nuestro WhatsApp al 099-1323-554. Y estuvimos escuchando ya los temas más actuales de lo que es Jorge Narváez, Cuánto Lamé, un tema cariñito, también, Cariñito, Mendigando Amor. Son temas que han dado a conocer grandes artistas, pero ahora en la voz de Jorge Narváez. Jorge Narváez, ¿cuál es la canción que más te gusta cantar de todas? Traicionera. Traicionera. ¿Y por qué? Porque porque son malas, ¿no? es un cover que la cual me dedicaron una vez así. Claro, el traicionero. No, me encanta la canción, la letra es buena, me encanta la canción. Yo creo que es muy buena la letra. Sí, es buena. Dedicando ahí canciones. Yo quiero adentrarme más un poco al ámbito familiar. O sea, yo considero que hay un músico, un cantante, un artista requiere del apoyo de la familia. ¿Cuál sí. ¿Qué ha sido en tu caso? ¿Negación, rechazo o ha sido ha habido un apoyo? Sin comentarios. Bueno, la verdad, mi mami nunca quiso que mujeriego, que borracho. Entonces, ¿y aceptó o no aceptó? Ya le tocó porque es lo que amo, lo que me gusta hacer, lo que me ha llevado a distintos lugares. He grabado con algunos artistas, con los Titos, he grabado con Bataola, hemos hecho feats, entonces son cosas que nadie nomás los hace, entonces me ha dado muchos logros personales y tanto musicales como personales. Pero sin duda alguna también, como ya lo mencionó, en el ámbito familiar, la vida del artista también es un sacrificio, ¿no? Es duro. Ahí voy cuando les estaba diciendo que es complicado. ¿Por qué? Porque por lo general yo he pasado con mi representante, hemos trabajado el 31 de 8 de la mañana. Exactamente, nos vamos a fecha de 8 de la mañana y nos hemos abrazado solitos en el carro. ¡Feliz año! ¡Feliz ¿verdad? Navidad! Ajá, o feliz Navidad, o estar fuera en el extranjero, fechas importantes, entonces es muy, muy, muy difícil. Yo tengo dos hermosos bebés, tengo dos hermosos hijos, entonces estar lejos de ellos es difícil, es complicado. Sin embargo, ¿cuál es la situación más triste, se puede decir, que Jorge Narváez tuvo que pasar por estar en la música? El que siempre paso personalmente es las fechas importantes, como es fin de año, Navidad, que son fechas las cuales es necesario pasar con tu familia. Yo no paso. Sin embargo, así como pasas cosas tristes, también pasas cosas alegres. ¿Cuál es la satisfacción más buena que te ha dejado la música? Sí, cuando estás en el escenario. Ya es como que pago, ¿no? Claro que no recompensa lo que tú pierdes en familia, pero sí, sí es un poquito de alentador tal vez el decir, estoy haciendo lo que me gusta, me pagan por ello, que es lo más importante. Y bueno, ¿no? Y tal vez estar rodeado con gente que verdaderamente te valora con amistad y con trabajo. Hablando de escenario, dijiste una palabra muy importante, escenario, es donde te desenvuelves y donde pasas la mayoría del tiempo. Claro que sí. ¿Alguna experiencia, no sé, chistosa, graciosa, que te haya pasado? Me caí del escenario. Sí, uh-huh. Sí, pero eso fue con los de escala, bailando estuvimos en la ferroviaria, yeah. Y el escenario estaba inclinado y me caí con Danilo del escenario. Sí, es que prácticamente es que le hacían las maromas. Claro, incluso, sí, también rompimos el escenario también, por eso nos decían lo rompe tarima, porque sí, se hacía muchas cosas en ese tiempo, ¿no? Cosas de niños. ¿Y alguna experiencia tal vez complicada en el escenario? Es que hay de todo un poco, no puedo decir eso. Me ha lanzado un brasier. Sí. Es como y cogió mi representante. Lanza el brasier y como arquero se lanzó. Y le cogió. es tan complicado eso. Claro, y es lo que yo ya quiero entrar como que un poquito entre risa y risa. O sea, a veces tenemos igual ese estigma de que las mujeres cantantes, por ejemplo, sufren acoso, ¿no? Y decimos y hablamos constantemente, ¿no? Que acoso que se dio de los fans, o acoso que se dio de otros compañeros. No, pero yo me dejo acosar, o sea, yo no tengo nada que probar. Eso te quería preguntar. No, yo sí, hágale. Acúsenme. El palo de tarde, no. No, es que, o sea, yo creo que todo en la vida del señor, ¿no? Todo hay un poco en la vida del músico. Y en esa vida de músico, y a mí me encantaría saber mucho qué hace Jorge Narváez en un día normal, en un día en el que no tiene que ir, qué sé yo, a alguna presentación o algún concierto, día a día. Bueno, la verdad, por estos días, paso en la casa, paso con mis hijos, voy al gimnasio, pasamos viendo lo que es producción, haciendo discos, cosas por el estilo. Sí, yo también quería preguntarte ya de los temas, como tú lo haces. ¿En qué te inspiras para hacer un tema musical? Bueno, la verdad, la persona a cual se inspira en los temas es Geoffrey Velasco, el cual es mi productor. Yo tengo un tema mío, mi autoría, que próximamente lo vamos a... Bueno, ese habla de trago, entonces yo no sé en qué me había inspirado. Pero de ahí, como dice mi representante, ¿no? Yo hago cosas con sentido. Bien. Y la verdad, claro. En cambio yo no. Yo, yo hablo de tragos, de vecinas y de todo, ¿no? Claro. Lo que me pasa a diario. Pero bueno, son cosas, anécdotas que tal vez haya vivido personalmente. Que lo complementas. Y como eso, y lo complementamos. Entonces, como igual, creo que mi jefe ha sufrido tanto. Él también plasma sus sentimientos. Hay en un letras, buen ¿no? dúo que... Un buen dueto entre el productor y Jorge. Entonces, ahí, por ahí, le arreglo un poquito por ahí la letra, o él me da componiendo igual. O sea, sí, es un trabajo en conjunto. Eso, correcto. Es una empresa, un trabajo en conjunto. Hablemos de los ensayos. Hablemos de todo el trabajo previo para cuando vas al escenario. ¿Cada cuántas horas, por ejemplo, le dedicas? No sé si al día, al mes, o cada cuánto Jorge Narváez está detrás. Claro. ¿Qué sé yo? Ensayando con los músicos, bueno, bailando. Hay que ser sincero, ¿no? Bueno, son pistas, pero también cuando hacemos, en este caso con orquesta también lo hacemos. En estos días he estado un poquito alejado por motivos personales, pero se hace unas dos veces a la semana, podría hacerse. Entonces sí es un poquito, ahorita en este momento es un poquito alejado lo que sería ensayos. Pero igual, a la misma vez creo que ya es como que ya se sabe lo que se va a hacer y... Al ruedo, no. Has hecho giras al nivel exterior, pero en el Ecuador, ¿cuál es el lugar, como decir, más recóndito que tú has llegado? Llegué a conocer, estuve en por la joya de los Hachas, llegué a conocer los delfines rosados en una tribu. Estuve también en Santa algo no recuerdo bien, pero me llevaron de Manabí para adentro. Sí. Entonces ahí, anécdota que me pasó, apostaban, en verdad, apostaban caballos, o sea, apostaban... Grandes apuestas. Sí. Y yo asustadísimo, apuestas, porque aparte las chicas muy guapas. Asustadísimo. Entonces el organizador que me llevó, entonces me dice, cuidado, dice, Jorgito, ni le veas, porque había unas chicas muy lindas y hablaban así, ¿no? Entonces, en verdad, y me dice, no les vayas a ver. Porque aquí, si tú le miras, te casas. Y en verdad, y tenían los machetes en las botitas. Entonces, yo me quedé loco, pero en verdad sí, son cosas que pasan. ¿Te imaginaste algún momento llegar a estos lugares o que la música te iba a llegar? No, nunca no. Fue una... Por eso digo, o sea, tal vez mi familia siempre estuvo puesta a que yo esté en la música, siempre, ¿no? Quiero que seas dentista, odontólogo y... Todo menos músico. A veces ni siquiera se termina lo que se empieza a estudiar por lo que a uno le apasiona. Entonces, nunca pensé tal vez conocer otro país o ahora ya estar en convenios, vamos a ir al Perú. También puedo poner un poquito, estamos trabajando con Chambergo. Para gente que conoce, es de la arreglista de Américo. Entonces vamos a ser los pioneros en hacer un tema con la arreglista de Américo. Y es un tema, si no me equivoco, creo que es boliviano. Entonces, algo nuevo que se viene. Es lo nuevo de Jorge Narváez. Entonces vamos a ver qué tal nos va en eso. Vamos con algo de música, Pau, ¿te parece? Porque ya hemos estado hablando mucho. ¿Con qué tema iríamos? Una canción, paisaje. Paisaje, un tema. Nos vamos a escuchar paisaje, pero de la voz de Jorge Narváez. Así es. No debemos de pensar que todo es diferente. Mis momentos como ese quedan en mi mente. No se puede ni el verano cuando cae la nieve. El mundo nos ha dividido. Mi futuro tan incierto nos ha preocupado. Esta vez los dos dijimos hay que separarse. Para no marchar, tú me das amor. Tú el mundo nos ha dividido. Un futuro tan incierto nos ha preocupado. Esta vez nos dijimos hay que separarse. Nos hicimos las maletas antes de emprender el viaje. Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor. Tú eres quien respiro y en el paisaje donde vivo yo. Tú me das la fuerza que se necesita para no marchar. Tú me das amor. Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor. Tú eres quien respiro y en el paisaje donde vivo yo. Tú me das la fuerza que se necesita para no marchar. Tú me das amor. Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor. Ay, tú eres quien respiro y en el paisaje donde vivo yo. Esto ya huele a viernes, ya nos queremos ir. Ya estamos casi viernes, sí, prácticamente. Ya, semana. Ya huele a biela. No. Juicios, última tanda aquí en Musicalizados con Jorge Narváez. Sí, el tema que acabamos de escuchar, el tema paisaje. Cover, y qué buena sí, está ese cover. Acá con Pau nosotros ya nos estábamos aquí. Viendo ya, claro, ya. Antes de cerrar esta entrevista y agradecerte porque estés acá, hay club de fans. Yeah. ¿Dónde nos podemos inscribir? Claro que sí, a toda la gente linda, los radioescuchas, puedes buscarme en el Facebook, Twitter, YouTube como Jorge Narváez. Por favor, apoya a los nuestros, siempre lo digo. Por favor. Algo que te quería preguntar es, ¿te manejas ahorita como Jorge Narváez o como Jorna? Jorge Narváez. Regresaste a Jorge Narváez. Yo creo que fue el peor lapso de mi vida. Voy a comentarles un poquito de eso. Ya. Lo que pasa es que habían unos proyectos de grabar con gente de afuera, entonces no me permitían el logo de Jorge Narváez. Porque decían que ya es que sin JP, que Rakim Kingway, que Rakim esto, que... Entonces, el proyecto era tal vez hacer con gente internacional, que sí, tuve la oportunidad de grabar una bachata, grabé un reggaetón. Primera vez que experimenté eso. Pero conversamos con mi representante y dijimos, ¿sabes qué, hermano? Ni aquí mismo estás, te conocen bien. Claro. Entonces, primero Ecuador, de ahí luego nos proyectamos nosotros mismos sin necesidad de que te cambies el nombre, porque son parámetros que te exigen afuera. Estuve yo en Estados Unidos y el ir a grabar con alguien, el salirte del esquema del género, te piden otras cosas. Entonces, vamos a ver primero aquí, y yo sé que nos va a ir muy bien con el tema que vamos a sacar, y luego pues ya. ¿Cuál es, cómo se visualiza de aquí a 5 años Jorge Narváez? De número uno, tiene que ser, Dios bendito, tiene que ser. Va. Así es, y para todas las personas que nos están escuchando, ¿a qué contactos se pueden claro que encontrar? Sí, por favor, al 0987-040-088, repito, 0987-040-088, Emir Music Productions. Ya. Próximas presentaciones donde vayamos a ver a Jorge Narváez. Claro, vamos a estar en el sur, vamos a estar en el Quinche, Cusubamba, Guayabamba, y ahorita nos vamos a los agachaditos en la Vicentina. No sabemos exactamente cuántos años de trayectoria tienes, pero te entregamos un reconocimiento porque sabemos que son algunos años que ya Jorge Narváez viene desde agrupación en agrupación, pero ahora ya como solista. Ajá, como solista ya vamos de unos 6 años más o menos como solista, entonces... Sí, sí, se ha venido cosechando muchas cosas. Soy embajador cultural de mi parroquia, la cual me siento muy orgulloso. Y Dios le pague, qué detalles. Presente a Jorge Narváez, de Musicalizados. Musicalizados, se hace un reconocimiento al talento nacional, al artista ecuatoriano, que sin duda alguna es un representante de nuestra cultura musical y nosotros con todo el cariño te hacemos este presente. Dios les pague, me van a hacer llorar. No, Dios les pague, les agradezco mucho. Esto es lo que a uno le da fuerzas para seguir. Son detalles grandes para mí. Dios les pague por reconocer eso. Muchas gracias, les agradezco mucho. Dios les pague. Las palabras de Jorge Narváez para todos aquellos jóvenes, señoritas, jóvenes, hombres, mujeres, que quieran ingresar al mundo de la música, y unas palabras de aliento y de un gran ejemplo como Jorge Narváez. Bueno, lo primerito es rodearse de buenas personas, tener un objetivo y creer en uno mismo. Como les dije, no es fácil, pero tampoco es imposible. Crean ustedes y verán que todo se cristaliza. Igualmente, ya para despedirnos, algún saludo en especial que tengas. A toda la gente, a mis fans, Dios les pague por su apoyo. Yo siempre les agradezco en las redes sociales, porque yo siempre digo, si no estuvieran ellos, yo no fuera absolutamente nada. Afuera del país, que próximamente estaremos en Europa, una gira, estamos ya próximos a grabar, Dios quiera, ojalá el América quiera grabar conmigo. Y bueno, no hacer temas inéditos, que eso es lo importante que podemos hacer. No, para nosotros ha sido un verdadero gusto, honor y placer estar aquí con Jorge Narváez, contar con tu presencia. Y sí, la verdad, excelente la música, muy bailable, y no lo digo porque estamos en el programa y porque eres nuestro invitado, sino porque realmente hemos disfrutado mucho, no solo en nuestra entrevista contigo, conociendo un poco más detalles de tu carrera y de tu vida, sino también experimentando y viviendo y gozando tu música. Entonces, estas cosas, palabras, son, es algo muy grato, y para mí, yo les agradezco un mundo y infinitamente que las cosas, los detalles, así son los que a uno le llegan, ¿verdad? Buenos vientos para Jorge Narváez. Amén. Y mucho éxito en la carrera que se viene. Esperamos próximamente tenerte, porque sabemos que lanzarás nuevamente un tema musical, entonces estarás aquí musicalizados. Y ya van a ver qué tema es, yo sé que se la saben, no les puedo dar más detalles. Me pica la lengua, pero no lo voy a hacer. Pero haz el intento de retener un poquito la información. Claro, sí. Hora de la despedida, se despide nuestro invitado, Jorge Narváez, de toda su audiencia aquí en Musicalizado. Una vez más, Dios le pague. Sí, no me voy a cansar. A veces me hablan porque dicen, ¿por qué dices Dios le pague? Dios, que hay que agradecer por todo lo que Dios es bueno contigo, ¿no? Entonces, agradezco, muchas gracias. Y búscame en las redes sociales, por favor, apoyan nuestro, mil besos los nuestros. Se viene lo nuevo, se vienen covers, se vienen temas inéditos. Vamos a grabar con uno de los mejores arreglistas que tiene, en este caso, la música tropical. Entonces, van unos proyectos. Ya para despedirnos, si les parece, si vamos con un mosaico de Jorge Narváez para ver lo nuevo que tiene él. Claro, porque tenemos que irnos bailando además. Es hora de despedirnos, ha sido un verdadero gusto para estar con por estar con ustedes. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través de sus receptores. Mi nombre es Paola Nina y nos vemos el próximo jueves aquí en Musicalizados. Soy Jordi Minango y les agradezco igualmente a Jorge por estar aquí en este programa. Brendita, un gusto estar aquí contigo nuevamente. Sí, para toda la audiencia que he regresado, ya no voy a faltar más, y me despido con todos y todas, amigos. Un agradecimiento a nuestro invitado por estar acá presente. Las puertas de Musicalizados y Radio Casa de la Cultura están abiertas. Soy Brenda Tipán y chao, chao. Gracias, bye bye. Porque me mentía si este amor era mi vida, si tu amor me pertenecía.

Rick and Morty de Adult Swim, toda una obra de arte para mí. Sí, más tarde les comento ese asunto. Estamos en vivo, ¿no? Estamos y en vivo. Y también estamos en Facebook Live normalmente. Estamos en Facebook Live, así nos confirman. Digamos, sí. No importa. En arroba la mantequilla de tu canguil. Si es que no estamos, ya no estamos. Si es que estamos y si no, no estamos. Pueden chequear en nuestra página Facebook. Estamos aquí con Salvatore Delpi. Oli. Voy a... En honor al gran Auron, quiero hacer su saludo. Así. No sé Dios, si han no visto no al youtuber Auron. Y esto va en tu honor si me oyes, Auron. Verás, mi casco está con un sonido súper alto, así que también. Bueno, me quedé sin tímpanos, así que total, hasta luego. Total. Gracias. Está muy bajito ahora. Ahora ya no se oye. Y el Gabriel Narváez. Esa es. El Gabriel Narváez. El único. Arroba el Gabo Narváez. No, vacancísimo. Segundo programa. Súper chévere. Esperamos que aquí en la radio muchos la más. Que nos están oyendo. Arranquemos entonces. Vamos con el viaje hacia el mar. Travel hacia... No, hacia el sea. No, ¿cómo sería así en inglés? De hecho, ojalá que no me oiga la Mrs. Grande así. No, amigo. Travel to sea. Travel to sea. No, de hecho tiene un nombre totalmente diferente que ya les voy a contar en inglés. Así que cuéntanos. Travel to the sea. Salva, ¿qué te pareció la película? Bueno, entonces es una peli uruguayo-argentina de 2003. Bueno, es una peli bastante sencilla. Nos cuenta la historia de estos cuatro pensionados, ¿no? Entre amigos, al final se suman seis, ¿no? Al viaje. Que quieren ir al mar por primera vez. Ese es el, como decir, el pitch de la película, ¿no? Es muy sencillo. Se ambienta en un pequeño pueblito uruguayo, me imagino. Y sí, nos muestra todas las... Empieza con esta cotidianidad tranquila del pueblo. Acaba de morirse uno de los habitantes. Igual, claro, no. La primera escena es el funeral durante... A la vez es fiesta patria. Exacto. Y se acaba de morir uno de los habitantes. ¿Y a quién se le ocurre morirse en fiesta patria? En fiesta patria, lo que dicen. Borracho, si no, no lo tengo motivo. Se murió borracho en fiesta patria, normal. Clásico. Exacto. América Latina está resumido ahí. Entonces, bueno, los puntos principales de la peli... Digamos que es una peli que está marcada por la cotidianidad, ¿no? Y por las costumbres. Aunque también trata del salir del cotidiano, ¿no? Nos empezamos justamente con esta cotidianidad extrema que viven los habitantes. Extremo es poco para lo que es la cotidianidad, amigo. O sea, y los mares están anclados de la cotidianidad. Y justamente va de salir de la cotidianidad, ¿no? Cotidianidad a cuenta gotas. Entonces, yo lo que vi es que es una peli donde la sencillez, entre comillas, reina, ¿no? La peli, el guión, los puntos que lo mueven, por así decirlo, son elementos muy sencillos, ¿no? Por ejemplo, el que se cola en el viaje, el carro que se les daña, pequeñas anécdotas como cuando le golpean a uno con una de las... ¿Cómo se dice? ¿Dónde pones el agua? Pero bien pequeña la anécdota, ¿no? Bien pequeña. Con el botellón. Con el botellón. Sí, talega que tenía son vivencias súper sencillas. Yo tengo una duda sobre la película. Decime. Verán. Estos uruguayos van tomando caña. ¿Es caña manavita? No. No, güey. Eso fue un comentario que no nos representa a todos, de ninguna manera. Cañón. Sí, no, pero ¿por qué no? Pero ¿por qué no? Termina tu análisis, por favor, amigo Salva. Entonces, bueno, la violencia. Yo lo que veía, a mí me atrajo bastante, ¿no? Cuando leí la sinopsis y en general estas pelis con un guión sencillo me atraen, porque creo que es en las cosas más cotidianas que a veces encuentras las cosas más interesantes, más, entre comillas, mágicas, para hacerme el medio poeta. Pero... de ahí, sí, la peli no es para todo público, ¿no? Si esperas ver una peli donde haya tantísima acción, cosas densas que pasan, no las van a ver, porque es más una peli de anécdotas. Y finalmente las reacciones muy subjetivas de cada uno cuando llegan al objetivo, que es el mar, que te va a sorprender, ¿no? No va a ver la reacción que esperaba aquel que les llevó al mar, que era el que tuvo la idea, que le decía, ¡güey, vamos a ver el mar, sí, ¡woo! Y finalmente no es eso lo que se ve al final, ¿no? Fiesta en la playa. Entonces, pero es una peli interesante, yo diría, o sea, pero no es para todo público, ¿no? ¿Qué dices, Gabo? Bueno, sí, es súper interesante, Gabo? La verdad es que la analizamos en una anterior ocasión. ¿Qué dices, Gabo? Y pues solamente le había gustado al Salvas y por eso me está ahí como dando caña para intentar que no diga que solo le había gustado al Salva la peli. Bueno, después, revisándola, ¿no? Dándole cabeza fría, yo les voy a decir una cosa tenaz. Es la primera peli de cine latinoamericano que podemos analizar ya en algunos programas que no tiene como eje central la violencia. ¿Ya? Cierto es. Y eso me hizo caer en cuenta el Gabo ahorita. O sea, antes de entrar al programa estábamos sentados ahí charlando y me dice, oye... Esa es la vuelta también, o sea, hacer cine en Latinoamérica que no tenga que ver exclusivamente con violencia también es un reto. Y es posible, o sea... Bueno, ahí vamos a discutir. Es que es posible porque depende de cada guionista, yo creo, o sea, depende del tema en el que quieres sentarte. Sí, totalmente, o sea, es decir, pero esta en particular, o sea... Como justo apuntabas tú, Salva, a la entrada, que conversábamos un poquito, claro, tiene como esa visión más europea del viaje, ¿no? De la travesía, o sea, cuenta como otra historia. Es decir, en ese sentido la película también es un reto para los realizadores. Es que también el mismo, perdón Gabo, una paréntesis, el mismo bar que se ve al principio, a mí me recordaba un montón el bar del pueblito donde yo crecí en Italia. O sea, es un bar donde van los viejitos a compartir, así, y es, no sé si eso sea típicamente europeo, pero Uruguay tiene... es una sociedad marcada básicamente por eso. Por eso. La digamos, Europa se ancló en Argentina, Uruguay, de una manera parte brutal. De Chile también. Sí, en Chile también. Bueno, sí, justamente entonces, dentro de ese sentido justamente que hace la película, más allá de la violencia, ahí hay como muchos detalles que recalcar, ¿no? Que un poco la relación, aunque es muy lineal, se sostiene de alguna forma en la película. Aunque sí, los personajes no evolucionan y no están... Algo que no está claro durante toda la película son los objetivos de los personajes, desde mi perspectiva. Es que muchos, yo creo que cuando tú ya llegas al final, habían ido al mar por inercia, o sea, porque el pana les invitó y entonces vamos. Pero están tan anclados en su cotidianidad que no es que les volvía locos del plan. Dale, Asper. El Asper sí nos va a lanzar el yunque. Porque... A mí la película, pero dale. Digamos que no me encantó. Pero dale. Digamos, la cotidianidad está anclada, como dice el Salva... Pero más allá, me parece que no hay historia. O sea, es como parar la cámara, porque literalmente en la escena del bar, como mencionaban, es paró la cámara durante 10 minutos. Sí, eso fue... Son 10 minutos con o sea, la cámara parada observando. Es como si uno fuera así medio morboso, así mirando a la gente. Yo creo que eso, la forma ahí refleja el fondo. Es decir, así es los ambientes en esos bares. Te vas, claro, te sientas, es que yo creo que es parte, creo, de... No sé si habrá sido... pensado ese plano, si solamente pusieron la cámara. Ya, ¿cuánto te pagaron, Salva? ¿Cuánto te pagaron para hablar bien? ¿Cuánto le pagaron para hablar? ¿Cuánto te pagaron? Tenemos una llamada. Gabriela, por favor. La cosa es que antes de pasar a el tráiler de esta película, o sea, vamos a pasarles el sonido del tráiler para que vayan cachando cómo es la cosa. El sonido del tráiler. Claro, porque estamos en ya radio. Eso es así, ya como jugar con esos nuevos formatos multimedia. Es para que en su mente no se limiten a una producción audiovisual. De hecho, el así que la imagen, hijo. La imagen es tan pobre para mí, que con el sonido basta para entender lo que te pasa en el tráiler. ¡Qué brutal! Es que verán, o sea, digamos... Oxímoron. No, me parece que es un tipo de película que puede apreciar a alguien, pero yo no. O sea, para mí es muy estático, es muy simplista en la estética y digamos... Extremadamente simple. Del cine latinoamericano uno espera algo más. Es como decíamos, ¿no? Con Ciudad de Dios, uno, los primeros 10 segundos, saben que está anclado, sabe a qué esperarse. Claro, sí, pero bueno. O sea, es un reto. Es que es un reto contar la historia. O sea, la verdad es que sí es un reto contar esta historia. Es mostrar otra faceta de Latinoamérica, porque sí, Latinoamérica también. No es solo la locura de Ciudad de Dios. O sea, también creo que hay lugares tranquilitos. Pocos, pero. No es el Bronx, loco. No, la verdad. Gasper quería el Bronx. No, pero digamos, a mí me faltó argumento en la película, porque a mí, yo digamos, me contó el Salvatore la historia, estos viejos que nunca han visto el mar. No vi la peli, dice. No, pero digamos, antes de verla me dicen LOL. Me dicen esta historia de LOL. Que nunca han visto el mar, y dije, ya pues, o sea, hay una historia como para un road trip y les pasa tal cosa, y o sea hay un guión inicial como para que pase algo. Es que la idea es poderosa. Pero la idea es la idea es poderosa, pero no pasa nada, o sea... Sí, la realización, o sea, es... Yo lo que diría... Para mí faltó, era como les contaba, o sea... Hay dos maneras de hacer un guión así académicamente. La una es medio teatral, así como situación inicial, nudo, desnudo, desnudo. Socrático. O sea, se destruye el nudo y volvemos a una situación inicial, pero habiendo una evolución. Y la otra es con el viaje iniciático en dos etapas, como hablábamos del otro día. Entonces, el viaje iniciático en dos etapas, en lo que consiste es que el personaje va evolucionando, va encontrando las trabas, va superándolas y de alguna manera se mejora. O sea, de alguna manera... El personaje o los personajes, como en El Señor de los Anillos, como en Star Wars, generalmente en las trilogías se aplica este tipo de... Está en mi corazón. O sea, hay una evolución. Mira cómo, no pasó nada. Mira cómo quiere descalificar tu criterio así académico, el arte, Salva Callado. Perdón. En parte entiendo, porque yo defiendo la sencillez de la peli, pero a ratos tal vez sí era demasiado sencillo. A mí me gustan esos elementos sencillos de guión, esas anécdotas, pero capaz pudieron ser, haber sido un poquito más profundizados. Bueno, les voy a pedir que vayan pensando en sus notas para esta película, porque aquí vamos con el tráiler de Tumapaco. No, con el tráiler nomás. Gabriela Tumapaco. No, lo que pasa es que hoy es un día muy especial, un domingo muy especial. Nos vamos de viaje, nos vamos a conocer el mar. Mire qué bien. ¿Y a qué playa van? ¿Hay más de una? Callate, amigo, que es amigo, callate. ¿Qué hace? ¿Qué hace usted acá? Nos acompaña a ver el mar. Miren allá adelante, aquí no hay más. Y estamos de vuelta después de haber escuchado el tráiler, porque lo escuchamos, no lo vimos. Estamos debatiendo mientras ustedes veían eso, cómo el Gabo le impactó el anuncio del Asper. No, escuchen el tráiler. Porque solo con eso van a saber que las imágenes, no sé qué se van a hacer. O sea, yo lo viví. Yo escuché el tráiler y lo viví. Los artistas nos entenderán. Como nos preguntamos al inicio del programa, en inglés, el título en inglés sería Seaward's Journey, para los curiosos. O sea, no es literalmente traducido, ¿no? Sí. Ah, no es Travel to the Sea. No creo que haya sido traducido en francés. Está muy... A ver, aunque ese tipo de... ¿Sabes qué? Salva, quiero tu nota. Sí, tu nota. Sí, mejor pídele eso. Listo. ¿Cuánto le pones? Entonces, bueno, creo que mi nota va a subir respecto a lo que le di en el programa. ¡Veo! Que hicimos en nuestra otra emisión. Sí, le diste 10, ¿ve? No, le había puesto 4 o 5. Pero le voy a dar 5 ahora. Porque me gusta, la peli tiene buenos elementos, pero... creo que pudo dar más. Pero es una peli que aconsejo igual, a pesar de que le ponga la mitad. ¿A quién le aconsejas? ¿A quién nos doy? O sea, es una peli que vale la pena ver, que oyentes. No les va a gustar a todos, pero o sea, véanla. Claro, yo creo que es una película que hay que ver. No necesariamente te va a gustar, pero digamos, si no te gustó, es 1 hora y 17 minutos de tu vida. Pero dale tu nota. Vamos con mi nota. Yo le pongo un 3,5. No me encantó, no es mi estilo. Claro, si le puso nota negativa. No, eso fue a Fuller House. A Fuller House. No, a esta le puse 3 el otro día, pero igual, pensándole un poquito, digo como que sí es verdad que el tema de la violencia es muy recurrente en nuestro cine. Que aumentemos un 0.5. Sí, o sea... Y es lo que le hago, no le gustó. Claro, a mí no me gustó del todo, sin embargo creo que hay algo que rescatar y es justamente ese detalle, ¿no? O sea, son esas pelis que vas digiriendo también, una vez que digieres la peli, por así decirlo, vas viendo más cosas después. Pero que cae pesada, digamos, para digerir. 2 días para digerir, así. Yo creo que le di un 4, ¿no? Yo me mantengo en ese 4. ¿Mantienes tu 4? Yo me mantengo en el 4. Entonces, ¿vamos con el promedio final? Es de 4,16. Sí, mi voz pide locura. Estamos a punto de darle al Salva por eso. Sí, o sea, por suerte estás medio lejitos de mí. Porque sí, tengo porque... Oye, ahorita le podría hacer a Asper la mordida de caballo. No. Vamos, entonces, 4,16 se lleva este... Digamos, no es un clásico, pero esta película uruguaya del 2003. Uruguayo-Argentina, pero es decir que fundamentalmente uruguayo. Quedaría como 2 estrellas, así. Sí, regular. O sea, no llega a las 2.5. No está bueno. Ajá, es regular, realmente en el promedio no le fue muy bien. Así sí. Que es la primera vez aquí en la Casa de la Cultura que no le ponemos una buena nota a una película. Claro, es que la vez pasada eran muy buenas, pues estaban. Claro, estábamos hablando de Ciudad de Dios, es un... Vamos a la siguiente. Ahora entramos en el segmento, digamos, un poco de cine más actual, lo que está en cartelera. Han Solo, una historia de Star Wars. Porque Star Wars No, Star Wars sin Han Solo es como... Star Wars sin Han Solo es como la mitad de las películas, porque Han Solo no estuvo en todos. Oiga, y yo iba a decir eso, ¿se acuerdan que dijimos que era como Star Wars sin Marcha Imperial? Pero en Han Solo no hubo. Sí hubo. Sí hubo, y hubo dentro de la ficción. Sí. Hubo un par de veces así, en música diegética y extra diegética. Ah, sí. Ahí de hecho, ahí hubo en música diegética y en extra diegética también la pusieron, pero no entera, fue más corto. La verdad yo creo que este debate va a estar interesante porque justamente ustedes no lo saben todavía, porque yo soy el que está entre los dos, pero el Gabo nunca ha visto Star Wars, el Gabo solo ha visto Han Solo. Simón. Y el Salvatore ha visto todas, creo, ¿no? La mayoría. La mayoría, yo me he visto todas, soy un gran fan. O sea, no vi la 8, porque ya eso sí me pareció bien, Vamos por escalas, digamos, el que nada, más o menos. Es, a ver, vos, échale, desde un punto de vista que no has visto Star Wars, ¿qué te pareció? Y solo como película. Sin estar adentro de la ficción. Ya, voy a hacer un resumen auditivo, cachacho. Loco, no, mentira. O sea, así que ya, muy bien. No, y mi nota es. A ver. Verán, creo que fue una película con un inicio súper rápido que después se fue estancando en el desarrollo de la historia, que creo que no alcanza. Si es que tú no tienes, justo lo que decíamos, no hay películas que requieren algo de los espectadores, es decir, no es como para sentarte a ver la historia, sino que requieren ciertos elementos del espectador, ajá, como conocimientos previos, lo que decíamos con Valhalla Rising, ¿no? Ajá. Sí, es un buen ejemplo como de película que requiere algo del espectador. Bueno, sin embargo, mantuvo mi atención. Bueno, yo les voy a ser completamente sinceros. Yo tuve que verla en dos intentos. El primero me quedé dormido, a los 20 minutos estaba como cansado. Y el segundo dije, no, vamos a verlo con más ganas. Y sí, pude llegar al final de la película, digamos. Por ahí hubo una pausa que otra. Pero pudimos llegar, digamos, al final de la película. A mí en realidad no me vienen mucho estas películas de ciencia ficción, espadas láser y tanta vuelta, ¿no? Sin embargo, sí hay como cierto juego entre los personajes que es intrínseco a la película, a la historia que se está contando. Entonces no necesitas como entender el estilo de Star Wars o lo que está contando globalmente Star Wars para ir hilando la relación que tienen estos personajes. En especial, digamos, Chewbacca y Han Solo. Me parece que Chewbacca es tremendo personaje. Fuerte. Es un personaje súper fuerte, ¿no? Y sobre todo cuando van al planeta Chewbacca. Todos esos Chewbaccas. Eso me pareció la cosa. Es justamente que... eso. Y el man carece de lenguaje, ¿no? Hashtag free de Chewbacca. No carece de lenguaje. No, habla otro idioma. Exacto. Habla otro idioma. De hecho, el programa de adelante solo será hecho en Wookiee. Esos parecen cuervos, esos feas. ¿Pero los cuervos? El Gabo lo hace mejor. No, dice que no. Bueno, es buenazo. Bueno, entonces, eso como una perspectiva más bien externa de la película, ¿no? Claro. De ahí, en ciertos momentos, claro, yo noté que la referencia era directa. Justo les decía esta escena cuando el man ve por primera vez esta nave, ¿no? El Millennium Falcon. El Millennium Falcon, ¿cómo se el llamará? El halcón milenario. El halcón, pajarraco. El hecho es que uno dice, parece que ese es un elemento importante, no necesariamente dentro de la historia que se está contando, sino en general dentro de la trama de Star Wars. Puedes intuir como esas cosas. Por eso a mí me parece como valiosa la historia. Ya les digo, en el desarrollo me parece que se estanca un poco, ¿no? Al intentar contar la historia. O sea, pero como peli en sí, así, tú sin la influencia de toda la saga, de todo el universo Star Wars, ¿tú la recomendarías ir a ver al cine? No. ¿Es una peli? Creo que hay muy pocas películas en este momento en cartelera que uno verdaderamente podría decir, loco, ve y gástate $8 así en ver esta película. Yo me gasté $2.50. Bacán, lo que sí, te hayas bien gastado. Gabo va con su esposa. Y cacha. Es cierto que el cine es una salida familiar. Puta, loco, de ley. Sí, sale el canguil, Porque si los no... nachos, no. Ni me hablen. Comenzamos a hablar de snacks y me da hambre. Ya, esa sería mi vuelta con Han Solo. Es que los amantes del cine y los... Tú salva. Bueno, verás, yo sí he visto un poco más otras pelis de la saga. No soy un conocedor así loco de Star Wars. No soy tan fan de Star Wars como del Señor de los Anillos. Pero bueno, hay que hacer un capítulo del Señor de los Anillos. Obvio, solo del Señor. Pero bueno, volviendo al tema. Cuando salga la 4, cacho. Pero bueno, yo respecto a la peli, bueno, hay algunas cosas que yo me pregunté, ¿no? Por ejemplo, si realmente esta peli aporta algo nuevo a la saga de lo que ya se ha visto en Star Wars. Uh-huh. De ahí, el ritmo me pareció, bueno, regular, fresco. Algunas escenas de acción me parecieron un poco... No me las tragué yo en el universo, o sea, así de Star Wars. Por ejemplo, esta especie de Kraken espacial que hay. no hay Star Wars sin Kraken espacial. O sea, no se pudo haber desarrollado más la presencia de un monstruo de tal. No sé si viste el episodio 1. Yo, según yo, eso fue una referencia a la 1. ¿Viste la 1? ¿Viste la 1? Ignorante. El episodio 1, el del 98. Sí lo vi, pero hace años. Claro, ahí se de acuerdo cuando están no espacial, pero submarino, cuando se van. No es espacial. Pero no es lo mismo. prosigue. Sigue. No, fue tu culpa por cortarle al Sí, Carmen. Sí, prosigue. Ya diré. Pero bueno, capaz de ya me tocará. Sí, entonces bueno, pero creo que hasta si era referencia capaz se pudo haber aprovechado un poco más, ¿no? Pero bueno, de ahí, sin buscar spoilearles mucho, pero algunos giros me parecieron un poco gratuitos de ratos, ¿no? Por ejemplo, toda esta cuestión cuando ya nos acercamos al final, semi-spoiler, pero al final, al final hay toda una cosa de traiciones, de que se va, que se ve que uno había ya previsto todo y lo había planeado respecto a la traición del uno, y no digo que durante la peli te tengan que decir, lo va a traicionar. Traición. Pero normalmente te van dando indicios, que después dices, pero esta vez no. O sea, yo no vi esos indicios durante la peli. Muchos de esos giros me parecieron un poco gratuitos. ¿Pero cómo capaz gratuito? Me equivoqué, capaz, ¿no? O sea que simplemente se dieron de la nada, no fueron planeados. O sea, tú dices que no se justifica en la trama, pero en cambio a mí se por me ejemplo, ¿a chévere? ¿Qué me refiero con gratuito? Tú ves con Gollum al final del Señor de los Anillos que él coge y le quita el anillo a Frodo, y eso tú lo ves sembrado durante toda la saga, porque tú ves que realmente el deseo del Gollum es ese. O sea, así nomás dañaste toda la saga. O sea, tú dices... Bueno, lenga, que no ha visto ahí en día el Señor de los Anillos. Es una máquina de spoilers alegres. Es terrible, ¿no? Bueno, verás. Pero bueno, solo acabo y te paso, Esperín. Entonces, vale. Con eso yo me refiero... De ahí acabo. También depende cómo vi la peli. La peli la vi en muy mala calidad. Y un poco después de almuerzo, son con un poco de sueño. Entonces, yo tampoco me vi, dice. ¿No? Como el actor no se dio el yo no me gastaría para ir a ver al cine, sinceramente. Tal vez lo único chévere que agradaba al ojo era verle a Khaleesi con cabello oscuro. Y lo único malo es que nunca tendremos auspiciantes del cine, loco. Nunca jamás. No sé, porque yo sí me fui a ver en el cine. ¿En cuál? Pero tú les estás pagando, no al revés. Algún día. Yo me fui a ver en el cine. La verdad, la sala no estaba en tan buena calidad, tanto que un señor pasó quejándose 10 minutos mientras yo pedía que me devuelvan la entrada. ¿Qué decía? Devuélvame. Decía, estaba muy oscuro, la película estaba muy oscura. No sé qué, se estaba quejando, así fue terrible. Pero bueno, para mí la película estuvo bien. Para mí, han pasado la pirata en el cine, ¿no? Así, la filmada en el cine, LOL. Para mí, antes como de... veías dobles cabezas, o sea, la cabeza que tienes al frente y la que estaba grabada dentro del cine que la pasaba. Subtitulado en francés, ¿no? Era un Inception de películas, ¿cachaste? Chuta. Era un Inception. Era un Inception de películas. Sí. ¿Cómo te digo? Leonardo DiCaprio. Tal vez. Salva la matrioshka. Pero la verdad es que... Sálvala. Yo voy a dejar primero que fluya la música antes de darles mi opinión. ¿Otra porque vez ya se porque el Salva otra vez se comió todo el tiempo, lo porque estamos hartos. Otra vez, haciendo gritos raros de Chewbacca. Sí, es. En fin, aquí les va la música de John Williams, porque no hay Star Wars sin John Williams, y eso sí es verdad. Es como Canguil. Ahí va.

es lo que te muestra que Disney no está haciendo bien las cosas, en el sentido de que, digamos, el episodio 7 y el episodio 8, El Último Jedi, estuvieron malísimas, y Rogue One y Han Solo para mí estuvieron bastante bien, o sea, de hecho es que para mí cuando intentan inscribirse dentro del universo de Star Wars, les va mal, o sea, como mantener la historia como, como en la trilogía. Pucha, pero si es 6, 7 películas, en cambio como está seco eso. Cuando sacan el nuevo concepto como fue Rogue One fue un nuevo concepto. Han Solo igual es lo que sigue ese nuevo concepto es hacer un, ¿cómo se llama eso? Un spin-off de un personaje o de una misión o algo que no se vio nunca en Star Wars, pero hacer un spin-off, por ejemplo, ahí te dan la explicación de por qué Han Solo es Han Solo. Te dan la explicación de cómo consiguió el Millennium Falcon. De su arma también. Claro, te dan un montón de explicaciones que son inexplicadas en Star Wars. Y a la final... O sea, inexplicadas. O sea, no, dilo. Es que acábalo. Acábalo. Es que hay misterios es del Star Wars. Es un oxímoron. Es un oxímoron. ¡Mames, güey! Explicaciones que... inexplicadas. Es que hay cosas que no te dan... Gobiernos bien gobernados. No. Presidente. Acábalo. Oye, no. Yo les quería preguntar algo porque ya veo por dónde va lo de Asper, digamos. Pero, en serio, después de 6 o 7 entregas, ¿hay película que sea buena? O sea, que se... Oye, Rápidos y Furiosos, brother, o sea, no, ya, eso... Pero no, es que no puedes comparar Star Wars con Rápidos y Furiosos, ya, o sea... No lo voy a comparar, Toretto es una locura, en la 7 y la 8 ya es... Bótenlo, alguien reemplácelo. Ni Robocop, A la banca. Si van a defender Star Wars, nos vemos. Está corriendo la verdad. Ya, pues ya, verán, para mí... digamos, o sea, la saga de, digamos, del episodio 1 al 6 es perfecto, o sea, se redondea bien, pero hay una se explica lo inexplicable. El problema es que hay lagunas. Eso me ha enseñado las 6 pelis. Es que hay huecos, o sea, tú digamos, desde el inicio asumes que Chewbacca y Han Solo se conocen toda la vida, pero no es así. Se conocieron como lo vimos en Han Solo. Ellos vinieron juntos en el vientre de su madre. Así, o sea, podrían ser gemelos inexplicados. Prepárate a los spin-offs de Star Wars, donde se explicará lo inexplicable. Para mí, Han Solo, cierro con mi nota porque se nos hace tarde, es un 8,5, porque 8, digamos 8,5 le pongo. Yo le pongo a Han Solo un 8,5 porque es una tiene buen ritmo, la música está brutal. John Williams, una vez más, para mí de los mejores compositores que hay para películas, digamos, cada vez que hace con Spielberg, cada vez que hace un Star Wars, básicamente me parece muy bien lo que hace. Por otro lado, digamos, me faltó a ratitos un toque de fantasía, digamos. O sea, en el sentido de que a ratos estaba muy anclado en el universo de Star Wars, y me parece bien que hayan quitado eso de los chistes recurrentes que hay en Star Wars 8, en Star Wars 7. Mira, porque la robota esa que luchaba por la igualdad de los robots. ¿Cómo va a estar un cague? Bueno, mejor no es muy leo. No me tragué yo era el supuesto enamoramiento de Lando. Rey, o sea, es que no estaba usted enamorado, pero era como su Chewbacca, era su amigo, no, su amiga fiel. Bueno, ya iba a spoilear, perdón. Ya, bueno, ya. ¿Sabes qué? Dame tu nota. Bueno, entonces, es una peli que, mírenla, no te van a aburrir. Mírenla en pirata. Está calísimo. No vayan al cine. Está calísimo. Entonces, es que igual ponte el villano a mí, no sé. Yo le pongo un 4. ¿Un 4 le pones? Iba a poner 5, pero ahorita reflexionándolo más, sí le pongo un 4 a mí. También creo que está influenciado porque no la vi en las mejores condiciones, ¿no? Entonces eso cabe recalcar. Al parecer la mitad de la nota, porque yo la vi en buenas condiciones. Entonces, pero yo al cine no se las aconsejo irla a ver. Ya, pues, no hay especial. Pero no sé. Ya dijimos eso. Gabo. Yo, a ver... me parece que como historia por sí sola se defiende, se mantiene la atención. Justamente lo que más rico me pareció de la película fue esta relación que se va entablando entre los personajes, y justamente por eso te apuntaba en los cortes que esta serie como de giros que a ti te parecían un poco gratuitos, creo que para mí como espectador inexperto funcionaron bien para seguir sosteniendo los últimos minutos de la película, ¿no? Me parece como chévere en ese sentido que se pueda contar por sí sola. Porque si no hubiera entendido nada. Y la nota que yo le pongo es 7. Entonces, promedio. Va a ser interesante el promedio. ¿El promedio final? dividido para 3 es igual a 6,5. ¿Eh? 6,5, ve. 6,5, ¿qué tal? Pero es correcto. Es oigan, casi. Pero ¿qué onda? Los sitios de crítica gringos le habían dado como súper bajo a esta película, ¿no? A ver, yo no miro las notas antes porque si no me influencia y me condiciono socialmente y digo, no, es que... ¿Sabes qué? Me fui a ver con unos panas y uno de mis amigos, que igual es súper fan de Star Wars, salió y me dijo... Yo creo que ya entendí cómo ir a ver una película de Star Wars producida por Disney. Tienes que ir con cero expectativa y te va a gustar. ¿Qué tal eso? Sí, quizás, de hecho sí sorprende algo, ¿no? Funcionó. Se rompe como Rogue es. Rogue One sí me gustó más. Sí, Rogue One me gustó más, pero Rogue One estuvo brutalmente buena. Esta tiene parecido con Rogue One en algunos puntos. Por ejemplo, cuando están escapando es súper parecido en la manera de armar el escape, como en Rogue One, cuando están escapando de la minería. De la minera. De la minera. Del ciudad. De la mina. Del planeta mina. De los de ley. Bueno, entonces, ya saben que, se acabó este segmento con Dejan Solo. Porque ya tenemos notas, ya tenemos todo. 6,5, promedio final. Vamos con el momento preferido de todos. Antes de pasar al segmento, recuerden que estamos en vivo en Facebook Live. En arroba la mantequilla de tu canguil. Y un saludo para uno de nuestros oyentes, para el Cevitas Paredes. Un abrazo, buen Cevitas. Y chévere. Ay, velo. Ay, chévere. Un buen amigo. El travieso. Travieso salva, chévere. Echémosle, entonces, Rick and Morty. Rick and Morty es la historia inspirada en Volver al Futuro, en los personajes de Volver al Futuro, que serían Doc and Marty, pero en este caso son Rick y Morty. Es la historia de un abuelo interesante, ¿no? Oh, por favor. Que viaja, abuelo. La historia de un abuelo que, digamos, interrumpe todo el bienestar familiar de Morty y lo lleva a viajes interdimensionales y en el tiempo y en el espacio. O sea, es un sinfín de mundos posibles. Y de hecho, el Rick y Morty que seguimos están en el universo C-137, uh-huh. Que serían, en teoría, ¿no? El Morty más Morty y el Rick más Rick. ¿Se cruzarán algún rato en los universos de Goku? Espero que no. Ojalá no. Malazo eso. Así que, échale, Gabito, ¿tú qué opinas de esta serie? Bueno, a mí me gusta muchísimo Rick y Morty. Yo la seguía desde la primera temporada. Es una serie que, pues, es interesante justamente por lo que apuntábamos alguna vez, ¿no? Que hay una riqueza en el guión, no solamente de forma referencial, sino a través de cada uno de los personajes que conforman la historia en sí mismo, ¿no? Están súper bien trabajados. No hay nada gratuito, en ese sentido es súper estricto el trabajo, digamos, de puesta en escena, digamos, en este caso no sería de animación. Rick, colócate ahí, Morty, tú párate ahí. Tu derecha. Y ese cosa de ahí va a ser algo en el capítulo número 720. Claro, es sí, cómo exacto. Se preparan las cosas, la planificación está en una locura. Sí, se podría como describir metafóricamente la serie es como un reloj, ¿no? Es decir, todo está completamente engranado, o sea, hay cosas... Lo que se siembra se cosecha. Por ejemplo, cuando entran a la casa del Hombre Halcón, ¿no? Alguna vez, ya hay fotografías que tú las puedes ver, o sea, son divisables, pero no te das cuenta que te están adelantando la mitad de la trama en esa sencilla escena. Claro. Es decir, hay un montón de cosas que te muestran explícitamente y a pesar de eso, como espectador, no puedes percibir de forma inmediata y de repente solo te sorprenden en la serie, ¿no? Y tú dices, ¡ay, esto lo pensaron desde el primer capítulo! Entonces, en ese sentido, es una serie con bastante estricta en su elaboración, digamos. Sí. Por eso me parece, justamente, aunque es una animación, no es para niños de ninguna manera. Es que, acotando lo que tú dices, yo creo que los guionistas son realmente unos genios. Sí, es una son máquina. Muy agudos, muy... No sé si son unos genios porque se demoran 2 años por sacar una temporada. Pero o sea, está bien. Pero no, que no sé, requiere ese trabajo, o sea... No, o sea, sí, vos... la verdad está bien. O sea, si es que eso requiere que la calidad esté... Claro, que requiere, locos, pero qué bestia, para el pobre espectador como nosotros, terrible esperar 2 años para 10 episodios, loco. Pero mira, loco, o sea, cómo se producen series así nacionales con 6 meses de producción y ya, pues, loco, vos ves lo que sale. O sea, la cosa más bella del mundo. Está bien. Que dicen, esta va a tener 10 temporadas, va a romper ratings. La primera y después está siendo pasada el sábado a las 5 de la mañana. Se acabó. Ya no hay más que poner. Mi abuelita. Ponlo. A ver, Salida, ¿a ti qué te parece Rick and Morty? Bueno, es una serie, a mí me parece genial, o sea, todo esto te da una concepción de la vida, que la existencia es algo absurdo, ¿no? Te presenta un universo súper caótico y hostil. Y lo genial de Rick and Morty creo que a la vez es súper filosófica, pero también a veces se vuelve tan banal y vulgar. O sea, en el punto de que te hace reír, o sea, tiene... Vulgar. Vulgar, Tienes todos estos viajes a otros universos, estas reflexiones de la vida, sí. Y al mismo tiempo tienes este episodio. Creo que es el primero que Morty, que el abuelo le hace... Meterse las semillas en el colon. Sí, se metió las semillas en el colon. Le hace traficar. Sabemos que es tu preferido. Sabemos que es tu preferido. Entonces, tienes esas contraposiciones tan grandes, ¿no? De Rier. Justo ayer el Salva decía, la cotidianidad, Enrique es Morty. Es que a lo cotidiano me refiero a que... Hable por usted. Pasan en los aeropuertos, ¿no? Llevando coca. Una vez más vean Alerta Aeropuerto. Entenderán la mitad de lo que decimos. Entonces, es lo que te decía, a mí los escritores de esta serie me parecen que son súper agudos, o sea, van al detalle y es súper bien pensada, ves atrás una reflexión de temas y tantas cosas. Y está plagada de tantas referencias, ¿no? En uno de los capítulos que una vez veía con el Aspirín, él me hizo notar la referencia, porque me di cuenta tenías hasta una referencia a Batman, ¿no? Claro, en el episodio donde casi le violan a Morty, donde el frijol gigante, sí, claro. Ya al final así le cogen la cajita y ven las fotos y dicen, mejor dejémoslo como un héroe. A lo Harvey Dent, así. A lo Harvey Dent, claro, exacto. Entonces esas cosas, y de ahí algo que me parece genial es que también los personajes se van desarrollando. Tú ves en los diferentes universos, tú ves plasmadas las frustraciones de cada personaje. Por ejemplo, del papá es el Jerry. Tú ves que... En todos los otros universos él es famoso, es conocido. Claro. O la esposa de Jerry, que es cirujana de caballos, en otros universos es cirujana médico, de caballos. Entonces es genial porque te muestra las frustraciones de cada uno en todas las otras posibles existencias, ¿no? Entonces, a ver, antes de pasar a lo que yo tengo que decir... Espérate. Justo lo que mencionó el Salva es bien importante. ¿Se acuerdan que una vez hicimos la diferencia entre una serie y una novela? Exacto. ¿Cuál era la diferencia? A ver, lección para el Salva. Mames, ver, cri, lo que hablamos cri, de cri, o sea, cri, para mí la cri, diferencia entre ser novela es que los personajes evolucionan. Eso, muy bien. Y que dan cambios y que no es el malo por ser malo, como que... Claro. Soy bruja. Claro, no es Soraya de María la del Mar, ¿cachas? No, no es Soraya. Es mala este hueso, loco. No, aquí... Claro, hay... tienes una evolución y justamente... Tienes cambios, tienes humanidad en esos personajes. En las tres temporadas que van, no sé si han visto ya todo, pero para mí Morty evoluciona... Pero Rick se queda igual. Rick, digamos... Es que es el Rick más Rick. Rick, exacto. Rick no va más allá. Rick a la final se queda siendo el tipo que lo sabe todo. Sí, y tiene momentitos de corazón, pero no quiere decir que antes no los tenía. ¿Cachai? O sea... No, pero ves un personaje con varias facetas. Que no necesariamente tiene unos facetas. Grandes cambios, pero no es solo... O sea, parece el típico viejo que solo razona y piensa y científico, pero sí tiene su corazoncito. ¿Eh? Claro. O sea, ¿sabes qué? Ahí ves un personaje claro. Con varias facetas. Es como ir de ida y vuelta, ¿no? Es decir, Morty va desde el sentimiento a la razón, es decir, se vuelve desde más lo listo. Es inexplicable a lo explicable. Yo iba a decir justo eso, explicaciones inexplicadas también. Es que Morty es los sentimientos, como dices. Morty es un tipo súper sentimental, que vive por las emociones. Desde el primer capítulo te dan a entender eso, porque en el primer capítulo él, por lo que vive, es por lo que está enamorado. Claro, y Rick es lógico, y eso, ¿no? Y lo que está enamorado de la Jessica, lleva a que transforman toda su dimensión en Cronenbergs. O sea, eso del vivir por los sentimientos lleva a que transforman a todo el mundo en Cronenbergs y que les toca mudarse y matar y enterrarse a ellos mismos. Mira qué bien, o sea, porque a través de esa reflexión yo también digo que Rick la caga siempre, así, o sea, también a través de su lógica va deshaciendo y haciendo pedazos el universo. Claro. Es decir, y caemos justo en lo que decía el Salva, ¿no? Esta cuestión de existir es irrelevante, así, insignificante, o sea. La idea que se da la serie, ¿no? Vaya, bueno, actúes con el corazón o con el pensamiento, la vas a joder, digamos, tarde o temprano. Antes de cerrar con las notas, vamos con esta canción que justamente es el theme song de Evil Morty, Blonde Redhead for the Damage Coda. Oh. Yeah. Ahí está. Thank you. Y después del tema de Evil Morty, estamos de vuelta para cerrar este tema de Rick and Morty, ¿no? Para mí, desde ahorita, antes de explicarles el porqué, le digo, para mí es un 10. Es una serie que se merece el 10 porque tiene todo. O sea, tiene personajes que van creciendo, otros que se vuelven más estúpidos. O sea, tiene la total. Y digamos, personajes... estupidez, crece, como, estupidez. Hay personajes que tú ves en la fiesta en la temporada 1 que no tienen ninguna relevancia, como el Squanchy, o alguien así, o el Bird Person, que tienen su historia aparte. Y que van creciendo igual, y que de repente solo aparecen, y les pasó mil cosas. Entonces, para mí es un 10. Yo les digo que... Cerrado. Close, o sea, la máxima. Para mí es la mejor tu, serie. Es tu botón dorado. Oye, mi botón dorado. Por favor, producción, un botón dorado aquí, gracias. mi botón dorado, ya está. Rick and Morty. Para entonces, hacer así un video emocional después. Tu sueño, así. En YouTube, así. Todos los botones dorados. Entonces, bueno, sus notas, muchachos, sus notas. Gabo, qué goces, te salva como grita. A ver, yo creo que 8 son todos los aspectos técnicos, ¿no? De ahí el 9 y el 10 es ya más como la percepción súper personal. Claro. O sea, a mí me parece que la serie tiene ahí como un 9 bien definido. Sí, así básicamente lo. Claro, es que ya 9 y 10 es como si a uno de verdad le gusta. Claro. Yo tengo otras series que aprecio como muchísimo más. South Park. Claro. Es para mí ese es un 10, por ejemplo. Algún día ojalá hablemos de South Park, que es un 10 absoluto, y vamos, Rick and Morty es 9, y creo que sería un 10, pero no me he visto la tercera temporada, entonces ahí la tengo como pendiente, y deja hartos cabos sueltos, ¿no? Yo, total, la misma total. Razón, por la tuya le pongo el 9, porque no lo he visto entero aún, pero creo que, como te digo, los guiones son muy bien escritos, en el formato que es para episodios así de 20 minutos, media hora, es perfecta. Antes de acabar con las notas de episodios favoritos, rápido, episodios favoritos. Show me what you got. Show me what you got. Show me what you got. Episodio favorito. Ya lo dije, Mr. Mystic. Mr. Mystic. La existencia es dolor, Mr. Mystic. La existencia es dolor. Chuta, es que a mí me dejan complicado. Porque realmente me gusta mucho Mr. Mystic. Y de hecho, tengo una gorrita de Mr. Mystic que se ponen celosos todos. Ya voy a traer para que la vean en vivo. Entonces, bueno, esto es en general. Creo que para el formato es muy buena, para la duración que tiene. No te aburres en un episodio. Duración. Al contrario, quieres más y más. Entonces, y seguro va a llegar a mucho más de serie. Y lo bueno es que yo creo que parte de todo de lo que es una serie, una peli, tiene que hacerte reflexionar sobre la vida. Y Rick and Morty lo hace. Justamente mi episodio favorito es el que más te hace reflexionar, porque ustedes no lo han visto porque está en la temporada 3. Es el episodio 7, donde hay elecciones en el mundo de los Ricks. Yeah. Y se presenta un Morty. Es una locura. Eso para mí es el mejor episodio del Reflexiones Rick. Irreflexivas. Claro, irreflexivas. Explicado. Entonces, Salva, tu nota para cerrar este asunto. 9, entonces tiene un promedio final. 9.8, 9.5. 9.3. 9.3. Así que sí, una gran nota. Antes de cerrar el programa, les comentamos que la semana que viene haremos un especial del Mundial. Mundial. Así que vamos a ir con lo más probable, ¿no? Estamos todavía en debate, pero esas van a ser. Parece que vamos a hablar de, claro, en la votación en Facebook han votado, el público ha hablado. No importa la democracia, no importa. ¿Y saben qué? No. ¿Y saben qué? Vamos a hacer lo que queramos. Y vamos a hablar de Goal Living the Dream, una película, digamos, más contemporánea sobre el fútbol. Vamos a hablar sobre Victory de 1981, donde actúa Pelé, una película, digamos, en el contexto histórico es de la Segunda Guerra Mundial. Ájalo. Y vamos a cerrar esta edición con Club de Cuervos, la serie mexicana. Que le encanta a Lásper, me encanta, cierto. Me encanta. ¡Cuervos! ¡Ah! Yo odio esa serie. Y en mitad de todo vamos a meter a Maradona by Custurrica. Un documental, primero documental del cual vamos a hablar, como para meterle un poco de sazón a la serie. ¡Sale el Manu Chao, loco! ¡Sale Manu Chao! En todo caso, eso es lo que se viene la semana que viene. No se olviden, en @ la mantequilla de Tucanguil, en Facebook nos pueden escuchar. Nos escuchan en 940M si lo están haciendo en este momento. Y en www.radiocce.com. Y no se olviden que en la semana estaremos publicando siempre algún datillo curioso. Síganos entonces, en Facebook, porque los datos curiosos es nuestro pan. Ahí el pan de cada día. Denle al like. Denle al like. Al like. A lo que nos dieron vivo, muchas gracias. Y nos preguntaban. Yo te hice caso y aquí están ustedes, vienen al like. Justo nos preguntaban en Facebook para cuando comentamos la película de CR7. Yo me entero por el comentario que hay una película de CR7. No hay. No hay, ¿no? No. Hay, no. Solo la de Daddy Yankee, loco. Esa es. Daddy Yankee, una vida turbia. Algo así es. Saludos con todos. Cerramos el programa. Gracias, gracias. Nos vemos. Chao. Esto fue La Mantequilla de Tutanguil con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abdo. ¡Hasta pronto! Sudamérica.